No me gusta aplauso. ¿No te gusta aplauso? No, no me gusta. Que no seas malo. Ya empezamos. No, no, malo, no, bueno, déjame que te los presente. No, Blas Martínez Riera. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien. Todo bien, viejo. Sí. Doña Lidia del Valle. La conozco. Lidia del Valle. ¿La conoces? Sí, ¿dónde la conoces? De su barrio. Yo lo conozco a usted. Si vos sos de la Cañada y ellos son de Wilde. No, pero cuando van a su casa. Ah, los ve, los ve entrar. Los conozco, mi viejo, Don Shigu. El narigón me dijo, ¿qué tal? No, ¿cómo el narigón? No, no, el narigón de su marido. Ah, el narigón Oscar. Su marido le digo el narigón. Ah. Yo lo conozco al verle todavía. Claro, sí, no, claro, Don Shigu, Don Shigu llama. Sí. ¿Cómo llama? Don Shigu. Shigu me dice. Ah, no, narigón no, no, discúlpeme. ¿Y vos cómo te llamas? No, Cacho. Cacho. Cacho Susurro. Cacho, ¿por qué te dicen Susurro? Porque hablo así. ¿Por qué va? Claro, bueno, sí. Pero ¿hace cuánto que te dice? Me acuerdo. Me haces acordar cuando vino Santiago Feliu y le pregunté por qué le decían el eléctrico. No, vos sos terrible. ¿Cómo le vas a preguntar si el chabón era tartamudo? Claro, ¿por qué te dicen tartamudo? ¿Cómo te quiero, Santiago Feliu? Bueno, Cachito. ¿Cómo andan ustedes? Perfecto. Bien. Bienvenido. Gracias. A partir de ahora, Cachito, Susurro. Bueno. Cacho. Porque hay otros cachitos en el barrio. ¿Te acuerdas, Gatica, cuando decían el monito? No, monito de la pelota. Te decían. No, yo no lo digo, ¿no? No, no, ya se está mal. Recatate, ¿no? No, sí, me disculpa. No, yo lo que digo que no, por eso es Cacho. Porque Cachito hay otro en el barrio. Sí. Que medio se la come. ¿Es gay? Sí, no sé. Sí, entonces Cacho a secas. Es Cacho. Cacho a secas. Cacho mejor. Sí. Bueno, a partir de este programa, Cacho se va a encargar de presentarnos discos que tengan que ver con la fusión del rock, el heavy, el jazz. Claro, claro. Bueno, todo lo que sabe él, porque es un conocedor grosso del metal. De otro palo vengo yo, en realidad. Con el folclore. En realidad. ¿Cómo? En realidad vengo de otro palo. ¿De qué palo? Vengo de heavy, me gusta a mí, claro. Ah, ¿vos te gusta el heavy? Lo que pasa, le cuento un poco. Claro, la Saba, todo eso. Claro, Iron Maiden. Ahí sí, bueno, no importa. No voy a decir todo lo que sabe, porque es un montón. ¿Cómo sabe, viste? Bueno, el tema es que mi vieja es santiagueña. Entonces, siempre que está lavando por ahí, yo vivo con mi vieja, ¿vio? A pesar de que soy grande todavía. Estás grandecito digo, para vivir con tu vieja, ¿eh? Estoy soltero, yo soy soltero. ¿Cuántos tenés? No importa, tengo un poco más de 40. Poco más de 40. Y un poco menos de 50. ¿Y vivís solo con tu mamá? Sí, con mi vieja, con la viejita. ¿Cómo se llama la viejita? La viejita la dejamos ahí, está durmiendo la siesta. Sí, pero ¿cómo se llama? No tiene está nombre. Está trabajando. Bueno, Marta se llama. Marta. Sí, Marta. Vamos a dejarla. Estabas pensando. No, no, no sé. No le vamos a estar diciendo todo el tiempo, no. Claro. No, Santiagueña, Marta. Sí, santiagueña. Entonces, mientras lavaba, así escuchaba chacarera. Yo me acuerdo de chico que escuchó folclore en mi casa. Mira, ¿a quién, por ejemplo? Siempre, no sé, los manceros. Los manceros santiagueños. Lo tengo, sí. Chamamé también. Qué grande. El padre este es Blasito, del hijo del otro Blasito. Blasito Martínez Riera. Claro, bueno, Blasito, mi vieja también. Le mandaba. Claro, sí, porque no está, ¿no? Falleció. Sí. Despichó tu viejo hace rato. Se complicó. Claro. Bueno, entonces escuchamos todas esas cosas. Y ahí me queda, ¿vio? Cuando soy uno chiquito, escucha cosas así en la casa y le queda. ¿Qué te parece? Entonces dije, yo venía de otro palo. Mi viejo no sé, pues mi viejo no lo vi nunca. No, ¿no lo conocía tu papá? Sé que, ¿cómo es? Chaqueño. Venía a hacer la algodón, ¿vio? Sí. Esa, eso, ¿vio? ¿Cómo es? Los golondrinas, ¿cómo le dicen? Peón golondrina. Ah, peón golondrina, eso. Estuvo con mi vieja y quedé yo. Y después se fue y, bueno, sí, como los golondrinas, ¿vio? Vino, comió y voló. Claro, voló. Vino y comió y una cosa voló, más y se fue. Sí. Y bueno, y ahí estuve yo. Pobre Cacho. Y Cacho, ¿y eso es su único hijo? Claro, sí. Y después de mí, no quiso saber más nada. Claro, un Martita. Pibe, un machito dijo, y basta. Y ya está, y bien y machito. Sí, por supuesto. Bueno, entonces, y ya a lo largo del programa vamos a ir conociéndote, sabiendo un poco de tu vida. Acá me gusta un poco profundizar con las historias personales. No mucho, no le voy a decir porque digo, hay cosas que se pueden decir, cosas que no. Sos bastante reservado. Sí, la policía me. Ah, ¿también? No. ¿En qué viniste? ¿En Bondi o en moto? Bondi. Yo pensé que había venido. ¿No te anda la moto? No, no me anda la moto. Sí, la mandé. ¿Todavía no arranca? No, no arranca, esa porque no importa, después le voy arriba. Pero yo soy medio madera, vio, para esa cosa. Sí, vieron que tiene pinta de motoquero. Está todo con tacha. Está todo el tiempo así en el barrio, ¿eh? A veces me dicen chancleta. ¿Por qué? No sirve para ningún deporte. Encima, no. Me dicen vestido de novia. Vestido de novia, no sirve para ningún trabajo. También. Claro, viste, para trabajar vestido. No, re incómodo, no. A veces me dicen así. Pero ¿a qué te dedicas aparte de saber la gente? Changa. ¿Qué hace? ¿Construcción? La construcción, sí. Mira. Reparto tarjeta. En algunos recitales voy, vendo algunas cositas, unos disquitos, viste. Esto es cosa que ¿qué, pirateas? Sí, claro, sí, loco, sí. En toda la esquina va a venir. Mirá, Cacho. Yo no, nada más que música. Y veo los recitales, eso. Sí. Son todos heavy, todo heavy. ¿A quiénes vas a ver, por ejemplo? No, de todo. ¿Decías Black Sabbath? No, eso cuando viene, no viene nunca. No, de acá. No, bueno, mucho. Pero de los. De Rata Blanca, Watchmen. ¿A usted le gusta Watchmen? A mí me gusta Watchmen, claro, sí, me gusta White Snake. Whitney también. Whitney. Whitney. White Snake. White Snake. Todas las S. Ah, cierto que tenía un problema con White Snake. White Snake. ¿Cómo es? Blasito, ¿no? White Snake. Claro. Malón, esas cosas nunca. Sí, Malón también. Yorio está más loco que nada. Alma fuerte. Alma fuerte, bueno, es todo lo mismo. ¿Y hoy qué trajiste para presentarlo? Esto es Presenta Trío. Presenta Trío. Sí, que son tres chabones, ¿no? Ah. Tríos, tres. Estamos cortineando, Lu, con... Sí. ¿Cómo cortinear? Ah, sí, sí, sí. Sí, no, yo corrí porque se con Presenta Trío. Ah, bueno, no, este es un trío que es el disco, este es el segundo disco. Se llama, ya le digo cómo se llama, Con Palo en la Rueda. No, Rueda en los Palos. Uh-huh. Yo que el chiste ese, sos un palo en la rueda, me trabas todo vos. Esto hicieron un disco que se llama Rueda, Rueda en los Palos. Ruedas en los Palos. Claro, juegan con la palabra, la frase. Eso, claro. Bueno, está bueno porque funciona todo, pibe. Le digo los nombres de los tres. Sí. Maxi Bresanini, se llama, el anteojito que tiene colita, ese de voz y bajo. Ah, qué bueno. Bachi Freiría en guitarra y coro, ese buen bate, buen guitarrero. Ese. Porque vos sos guitarrero, ¿no? Toca, sí, yo soy guitarrista. Ah, pues te vas a dar cuenta. Vos, sí, guitarrista, claro. Claro. Y Marco Martina en batería, el otro que tiene anteojito también. Uh-huh. Está bueno porque hacen cosas así, medio, viste, mezclado el rock. Pesadón. Cosas media loca. La verdad que son cosas locas, me gusta. Qué bueno. Me gusta esta onda. Así que lo voy dejando. Improvisa, vio que eso, cuando zarpan, cuando se empieza a zarparse, vamos a hacer una zapada, digo, ¿no? Zapada, claro. Una zapada. Hace una zapada y van para un lado, para el otro, vuelve. Eso es mucho del jazz, ¿vio? Sí. El jazz, que tiene eso. Bueno, entonces, bueno. Claro, buenísimo. Lo de Presenta Trío, bueno, entonces lo vamos a escuchar. Lo escuchamos, dale. Después sí. Me llevo el disco. ¿Y qué me trajiste? Una chacarera, ¿no? Es una chacarera, sí. ¿Te digo el nombre? Sí, ¿la sabés? Así lo presenta. Sí. Presenta Trío, ¿viste cómo es? El disco. El disco Rueda en los Palos, La Aclaradora, una chacarera de Raúl Carnota. Y claro, Raúl Carnota. Cada botella arde el vino en las cabezas como un azote de estrellas. Un violín corta la noche sobre el silencio del campo y redoblan siete bombos tranquilos y acompasados. Nubes de azufre como potros desbocados y giran en remolinos las culebras y los sapos. Salamanca, Salamanca, solo su falla habla claro. Como agarrándose el alma y entrando no más la cueva, la inquietud se vuelve calma. Salta su pay de contento, cuatrereando entre las brasas, fabricante de ilusiones, realizador de esperanzas. Cansancio y sueño, se va luz dentro de los ojos, que el Dios no es dueño. Salamanca, Salamanca, suba y juega monte adentro. Qué bueno lo que presentó Cacho, Susurro, Parrales. ¿Les gustó nuestro nuevo compañero? Excelente. Sí. ¿Quién lo aguanta ahora, no? ¿Eh? ¿Quién lo aguanta en el barrio? Pues ese es conocido nuestro. Uh-huh. Se fue. Es medio mal llevado también. También medios cabrones nuestros compañeros. Sí, che. Sí, no sé por qué. Presenta Trío, escuchábamos con el disco Rueda en los Palos, La Aclaradora, chacarera de Raúl Carnota. Raíces de mi tierra en FM La Tecno 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Preparen sus pañuelos. Bien, hace poquito se cumplió este 2 de abril pasado, 31 años de este comienzo de la Guerra de Malvinas. Recordemos un poquito para refrescar algunas memorias. Hubo un desembarco de tropas argentinas en las Islas Malvinas. Estamos de acuerdo en que son islas argentinas, estamos de acuerdo en que tenemos que ser dueños de esa tierra que es nuestra, que está dentro de la plataforma continental, eso significa que es parte de la región, que está a miles de kilómetros de los que dicen ser sus dueños, que son los británicos, pero también recordemos que fue un manotazo de ahogado de la dictadura militar, porque venía en caída y no vieron otra mejor manera que agitar estos fantasmas patrioteros de la gente, la patria y la bandera y Malvinas, y usaron todo eso para hacer una guerra loca, donde murieron un montón de chicos, un montón de gente. En realidad terminaron muriendo 649 argentinos. De los británicos, 255, ahí te das más o menos una idea de contra quién estábamos peleando. Tres isleños. Y le hizo la guerra a una de las potencias más grandes del mundo en ese momento, que era Inglaterra. Gran Bretaña también le sirvió, porque fue una excusa, estaba Thatcher en ese momento como primer ministro de Inglaterra, y venía mal políticamente, usó también esta guerra para beneficio propio. El saldo de esto, decíamos, tantos argentinos muertos, y terminó con la caída de una dictadura cívico-militar que nos tenía a mal traer por muchos años. Lo que hay que decir, lo último que se supo es que, bueno, esto hace un año que viene tramitando el gobierno argentino con Cruz Roja Internacional. Todavía hay cerca de 100 combatientes que están perdidos. Hay restos de gente, restos de soldados argentinos que no sabemos quiénes son. Uno supone, tengo un hijo que fue a Malvinas y no volvió, pero de todos esos cuerpos, ¿cuál es mi hijo? ¿Dónde lo entierro? Lo tengo que traer acá, voy allá, lo entierro allá, lo lloro ahí, claro. Quiero saber dónde está. Bueno, entonces se está haciendo estos trámites, los está llevando a cabo el Ministerio de Justicia con la Cruz Roja para poder identificar. Ya tienen 91 personas, 91 familiares, sí, que dieron su consentimiento, dieron muestra de ADN para saber a quién corresponde cada muerto, ¿no? Para saber dónde llorarlo. Y este es un tema que se lo va a llevar adelante la policía forense. Es un cuerpo de identificación de restos óseos que trabajó muy bien en el tema de desaparecidos, DNN, que no sabíamos de quién era. Bueno, esto ayudaron mucho esta gente. Esta se va a hacer cargo también, si la Cruz Roja se pone de acuerdo, y también, por supuesto, Inglaterra, que, dicho sea de paso, está llevando material bélico a las islas. Esta sigue provocando. Hay herramienta, material bélico de última generación, nuclear, cosas muy delicadas para estar. No tenemos una potencia como para decir, por las dudas vamos a poner una base grande, porque no tenemos. De hecho, está demostrado que no tenemos vocación de guerra. No queremos hacer guerra. Lo nuestro es diplomático, como creo que tiene que ser. Y bueno, ahora estamos viendo en los foros internacionales, también hay que decir que la OEA, que los países latinoamericanos le dieron mucho, mucho apoyo a la Argentina para protestar, sobre todo en la ONU, para decir, bueno, las Malvinas son argentinas, no queremos a bases militares de Inglaterra acá, no queremos ni siquiera bases norteamericanas tampoco. Una guerra en la que también tuvo lo suyo la dictadura de Pinochet, que le prestó bases a los ingleses para de ahí salir los aviones. Otro párrafo aparte es el hundimiento del crucero General Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión. Zona de exclusión se dice un lugar donde no puede haber

un programa de folclore o de música de raíz folclórica latinoamericana distinto. Por eso, luego de este breve informe sobre Malvinas de la mano de Oscar Rodríguez, escuchábamos Héroe de Malvinas con Ciro y los Persas. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Imperdible gran encuentro provinciano. El domingo 14 de abril en el Bañado 46 de Rafael Castillo actuarán exclusivo desde Santa Lucía, departamento Sarabina, Jacobo Gijena. Y se armó el baile, se armó el baile. Bailar esta parejita. José Peralta. Amigo Lucho Barrienta, che, el saludo especial. Y que salga a bailar. Además, presentaciones estelares de la banda del chamamé, Orlando Díaz, Miguel Barrientos. René Sequeira, Luis González, el Duende. Lucho Barrientos y Hugo Enríquez, el Supay del chamamé. Invitado especial Don Chigu Maldonado, que estará presentando su material Nostalgias de Santiago. Además, buffet y parrilla todo el día. No se olvide, el domingo 14 de abril en el Bañado 46 de Rafael Castillo, altura Cristianía al 1200. No se suspende por mal tiempo. Organiza e invita a Lucho Barrientos. Los vamos a estar esperando. Momento de escuchar Agenda Deportiva con Ignacio Fernández Lirio, compañero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Cari? ¿Todo bien? Acá estamos, media campana con la voz, ¿se nota? Se nota, un poquito, sí. Medio congestionada. Sí, pero... un poco de todo ahí, pero hay antibióticos, gárgaras, reposo vocal, por eso hoy están trabajando más acá la muchachada. Me parece muy bien. Háganse. Sí, nos tocó a nosotros. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Bien? ¿Cómo estás? Bien, viejo, todo bien. Lástima que hablan todos juntos cuando les digo, hago señas para que hablen. Claro, y somos tan unidos. Unidos, somos tan unidos, dice. Unidos, organizados y solidarios. Sí. También. Nacho, también. ¿Cómo? Así que Maravilla Martínez donó un montón de guita también, ¿no? Donó un montón de plata, así es. Donó 100.000 pesos para los damnificados de La Plata. Otro gesto de los deportistas, ¿no? Que es verdad, es verdad. Sí. Van de la mano. Hablamos un poquito, si te querés, de la Copa Davis. Dale, todas las miradas están puestas en Parque Roca. Ceballos y Nalbandián jugaron un dobles histórico y dieron vuelta a la serie de un cuarto ante Francia. Fue 3-6, 7-6, 7-5 y 6-3 ante Jodra y Benetó, con un estadio enloquecido. El domingo lo pueden cerrar Pico y Pico Mónaco o Berloc. Uh-huh. Recordamos que Berloc perdió contra Songá en un partidazo, la verdad que me sorprendió Charlie Berloc, fue 4-6, 6-2, 6-3, 5-7 y 6-2, se quedó sin nafta en el último... Se le acabó la cuerda. En el último set, así que los europeos en ese momento estaban 1-0 y todo pintaba que iba a estar muy difícil para la Argentina, pero sin embargo Pico Mónaco, después de un primer game difícil, la verdad que terminó 7-6, 6-2 y 6-4, la verdad que se... sacó esa locura que tiene a veces y lo supo ganar. Bien. Y impresionante lo que pasó hoy, vuelvo a decirlo, porque es histórico, en serio, esta dupla francesa, la verdad que viene jugando hace mucho tiempo juntos, juegan torneos de dobles. Claro, y, se conocen mucho, digamos. Sí, y había muy muy pocas chances, la verdad, de ganar. Igual la serie no está cerrada, quedan 2 puntos mañana, va a ser Songa a Mónaco, y por ahora, digo por ahora porque... Charlie Berloc se tendría que enfrentar a Simón. Puede ser que Nalbandián quiera jugar, y me parece que David, ante el partidazo que jugó hoy, pueda tener algunas chances más. Claro, claro. ¿Cómo están entonces los números? Está Argentina, estamos 2-1 uh-huh, arriba. Bien. Y mañana a partir de las 10 de la mañana, así que bien tempranito, a ver claro, lo que será la... Si ganamos uno más, ya está. Claro, si ganamos uno más, recordamos que es a 3. Uh-huh. A 3. Sí, sí, sí, claro. Claro, mayor cantidad. A 3. Hablamos un poco de la fecha porque ayer Independiente se sigue hundiendo en el descenso, perdió 2-0 con All Boys. Y la verdad que no lo quiero decir porque es un equipo que ganó 7 Libertadores de América. Sí, sí, ganamos. Y decir que casi está en... No condenado, pero la verdad que la está pasando muy mal. Casi, casi. Con el descenso. Para hablar un poco de números, está a 11 puntos de San Lorenzo y a 12 de Argentino. Epa, está bien atrás. Está son muy rivales atrás, que dividen por exactamente las mismas temporadas que tienen. Y hablar de Quilmes, que divide por una, o San Martín de San Juan, o Unión, que parece que levanta cabeza nuevamente. Claro, y eso le va en contra a Independiente. Así es, le va muy en contra. Ayer se vio a un Tolo Gallego, director técnico Independiente, muy, muy, muy dolido, con mucha tristeza, se lo vio en sus declaraciones. Por ahora sigue. Si me permitís, para mí la fecha que viene se juega contra Unión en Avellaneda. Uf. En Avellaneda nuevamente un viernes. Veo difícil la continuación del Tolo Gallego si no saca los 3 puntos. Sí, la verdad que hace rato ya que viene medio pedaleando en el aire. Yo vi el partido con Boca y estuvo muy interesante. Lo peloteamos como si yo hubiese jugado. Pues yo, como soy Independiente, lo teníamos ahí. De hecho, vi con un hincha de Boca, vi el partido. Hace mucho tiempo no veía a Independiente jugar tan bien. Pero no, y no alcanzó. No, 17 ocasiones de gol tuvo Independiente. Hizo un gol en offside encima. Encima, claro, claro, claro. Ni hablar. Y Boca llegó 3 veces al arco e hizo un gol. Sí, es para es un punto a tener en cuenta, sí, ¿no? La defensa. Seguimos hablando entonces de la fecha, porque hoy tempranito, a las 12 del mediodía, Tigre perdió como local frente a Rafaela. Nuevamente Rafaela es uno de los rivales de Independiente por el descenso y le saca otros 3 puntos de diferencia. Carrera, Cisterna para Tigre y López por 2 para el equipo santafesino. Le dieron la victoria al equipo dirigido por Burruchaga, encima. Sí. ídolo de la institución de Avellaneda. Claro. Hablamos de lo que está pasando ahora, porque se está enfrentando Vélez y San Lorenzo. Van 15 minutos del primer tiempo, empatan 0-0. Recordamos que San Lorenzo juega sin público por una medida de precaución ante este nuevo clásico, como le digo yo, de la década del 90. Otro partido que le interesa a Independiente es Unión Argentino Juniors, otros dos rivales que del descenso. Van 15 minutos y empatan 0-0. A las 6:10 de la tarde, Godoy Cruz Belgrano. A las 8:20, Quilmes San Martín, partidazo por el descenso. El domingo, el que es el clásico de la jornada, a las 2:15, Racing River. 6:10, Newell's Colón. 8:15, Boca Lanús, en un partido donde se van a estar enfrentando el equipo de Bianchi con el de Guillermo Barros Schelotto. Y cierran por último a las 8:15, Arsenal Estudiantes de La Plata, con Pellegrino como nuevo técnico del equipo de La Plata. ¿Sabés de qué me estoy acordando, Nachito? Me acordé de dos figuras. Viste que yo hace mucho que no veo mucho fútbol y últimamente cuando miro caritas lindas. Si no, no me quedo. Típico de mujer. Sí, es viejazo eso, se llama. ¿Sabés? Me acordé de Blandi. Che, es de Boca, ¿no? De Nicolás Blandi. Sí. Si no, mi amorcito es Falcao, ¿eh? Pero, ¿cómo se llama Minio? Este jugador que tiene apellido. Minio. Ese, apellido de chamamecero. Chamamecero. Sánchez Minio. Sánchez Maidana, en dúo. Sánchez Minio. ¿Dónde juega Sánchez Minio? Que me dijeron que está un potrazo bárbaro. Sánchez Minio juega en Boca. En Boca juega. En Boca también. ¿En Boquita también? Claro. Todos en Boca. Ah, sí. Lorena, vos lo conocés. Es Juan Manuel Sánchez Minio. Juan Manuel, qué lindo nombre. Ya está, era para saber eso nomás. Categoría 90, para que sepas. Ah, para papa. 90. Está más para Lucero que para Karina. Categoría no. ¿Vos qué me estás queriendo decir? ¿Que soy ladrona de Moisés? No, pero. pero, guitarra de zapateale. Bueno, Nachito. Cerramos el fútbol, si te parece, porque ya se empieza a sondear lo que va a ser el Mundial 2014 en Brasil, porque se inauguró el tercer estadio. Se trata de la Arena Font Nova en Salvador de Bahía. 50.000 personas, 90 palcos y 2.000 plazas de estacionamiento. Bien. Así que el Mundial ya se empieza a vibrar, ya empieza a latir. lo que va a ser Brasil 2014, que recordamos que la selección argentina está a 3 puntitos, por decirlo está de ahí, alguna manera. Está ahí, está ahí. Para caer la clasificación. Claro, buenísimo. Bueno, gracias Nacho entonces por toda tu agenda deportiva. Por favor, Cari. Vamos a saludar en este segmento a Elvira Aguirre Barrena, que está me gusteando este momento. Elvira Aguirre Barrena vive en Capital. Le vamos a mandar un gran saludo porque está me gusteando todo lo que se viene publicando en Raíces de mi Tierra 2, el grupo de Facebook. Nacho, entonces la semana que viene volvemos a escucharnos. Dale, dale, Cari. Saludos para todos, buen fin de semana. Igualmente. Y a cuidarse. Igualmente. Totalmente, sí. Hablan acá la muchacha. Vamos a despedirlo a Nacho. Chao, Nacho. Chao, Nachito. Chao. Preparadas las parejas para bailar escondido. Métele chelco adentro. Que ha dedeado el chico. Bárbaro, ¿y eso? La dedeada, chula. Escondido. Acá Lilia Castaño me dice, qué grande el Dipi Carabajal, hermoso, escondido. Acá estamos todos, repiquete. Sí, estamos todos zapateando acá. Zapateale, chango. Qué lindo que es esto, ¿eh? Vamos a saludar otra vez a Elvira Aguirre Barrena, que es la señora de Vitillo Ábalos. Vitillo. Un beso grandote para los dos. Para los dos, para Vitillo. El lunes también. A la noche estuve hablando con ella entonces. Ajá. Ah, mira. Usted llama por teléfono. Que me dijo nada más la señora de Vitillo. Ah, claro, no sabía cómo se llamaba. No, llama por Don Chico, llama por teléfono y no sabe con quién habla. Claro, no, es que yo sé que es la señora, pero no el nombre. Se acordó del nombre. El nombre no le pregunto. Claro. Me estoy acordando de otra cosa que pasó en el teléfono. Tranquilino Gómez. El otro día llamaron y le preguntan, ¿está Erika? No, dice Don Chigu. Pero no está. ¿Y a qué hora la puedo llamar? No sé, porque no vive ninguna Erika acá. Pero ¿cómo? Dice, ¿no es el teléfono este? Sí, dice Don Chigu. Pero acá hasta ahora no vive ninguna Erika. Claro, por ahí se mudaba y me lo dijeron. Así atiende el teléfono Don Chigu. Dios santo. Bueno, escuchábamos a Dipi Carabajal haciendo Escondido del bandoneón. Lindísimo. Gracias, Lilia, por escribir. Me llamo Buscarita Roa, soy abuela de Plaza de Mayo. Yo encontré mi nieta en el año 2000. Si tienes duda de tu identidad, acércate a la red Por la Identidad. Raíces de mi Tierra presenta El Sentir del Quichua. Muy bien, atención a todos. Le falta maestro. Acá tenemos virome de sobra, joven. Acá yo traje mi propia. Maestro. Mi propia prima fuente. Tiene todo papelito. Muy buenas tardes. ¿Cuánta tinta? El otro día estuvimos con cositas muy fácil, como hacer los números del 1 al 10. Sí, maestro. Y escrito en quichua lo que quería decir. No vino el chupamedia. Si ustedes se animan, vamos a seguir. Tuvo que faltar Santiago. Después del número 10, el 11, ¿cómo debemos decirlo? ¿Hasta dónde ponemos 11? Hasta el 15 vamos a poner 11, 12. 11, 12, 13, 14, 15. 15. Porque son palabritas para mí muy fácil y para usted me imagino también. Bueno, muy bien. Pusieron los 11, 12, 13, 14, 15. Están comiendo caramelo. Están comiendo. Lidia está juntando la yerba. Bueno, el 11, el 10 ya sabemos que es chunca. Chunca, sí. Claro, pero el número 11 es chunca sugnio. Más de que quiero ver. Chunca sugnio. Así como suena. ¿Con qué termina? Sugnio. Chunca sugnio. No te copié, lo digo. Claro. El número 12 es también chunca. Todo chunca. Todos chunca, sí. Pero ishkainio. Ish-S-H-K-I-N-I-O. J final. Maestro, ya terminé. Todas son latinas. Chunca ishkainio. La bien fácil, Matines. Así como suena. Me perdí la puta madre. Maestro Martínez se perdió. Nío. Póngale cero. Ya llegué. Ahí llegué. Anotaron todos. ¿Llegaste? El número 13 también es chunca. Sí. Chunca. Chunca. Y la lata. Kimsayo. ¿Con Q de queso, maestro? Kimsayo. Sí, Kimsayo. Kimsayo. Eso es. Maestro, una pregunta, callate, a ver. Kimsayo, ¿es ahí latina? No, ¿es ahí es latina o es y? ¿Es ahí o es allá? Es latina, esa Kimsayo. Es latina, perfecto. ¿Cuál es la latina? Ahora, la que tiene ahora puntito. Viene con y. Griega. Sí, el número 14 es también es chunca. Chunca también. Pero sí, yo conocí ta a la que decían 14. Ta a yo. Ahora sí va y griega. Ta a doble a. Sí. Ta a yo. Cuá. El número 14, chunca tayo. Tayo. Y vamos 14. A hacer el número 15 por último. Así, Víctor Hugo aprendió así, ta. El 15. Sí. Tiene una novia. Chunca. Chunca Vidalata. Ah, me decía. Ahora atentis. Pish tayo. Pish. S-H. Ah, no, pish no. Pish. Ja. Tiene razón la palabra. C-K-A. Ahí va. Y. Yo. Ya terminé, maestro. Pishkayo. ¿Quién te preguntó? Pishkayo. Termino primero. Muy bien. Hacemos tiempo de dar un repaso. Maestro, a ver. Tengo tos. ¿Puedo toser? No, anda afuera. Viene acá y reparte todo. Lo... Todo termina con yo. Hasta los piojos. Sí, por supuesto. Vamos a practicar, maestro. Vamos el número 11 y arrancamos por Blas Martínez. Sí. Número 11, Martínez. Dígame, en quichua. Martínez. Chunca sugnio. Sujunio. Póngale cero. Dijo cualquier cosa, maestro. No, puso el acento en otro lado, pero no importa. Es que la intención vale. El número 12, dígame, Oscar. En Chunca Ishkainioj. Ishkainioj. Me iba a alemán. Maestro, póngale cero. El número 13, dígame, Karina, en quichua. Chunca Kimsayoj. Muy bien. Bueno, vale, le toca uno solo. Bueno, le viene fácil a Blas Martínez. Sí. El 14. Es un gusto, me quichua, toca. Dígame. No, la tranca 14, de la Chunca. Chunca Tayoj. Muy bien. Martínez. Bueno, esto Tayoj. Es fácil. ¿Para por quién? Último, el número 15, Oscar, dígame, sí. En quichua. Chunca Pishkayoj. Chunca Pishkayoj. Como neutro le sale, ¿no? Como si fuera. Neutro. Bueno, muy bien, la intención vale. Pishkayoj. Sí, pero menos uno. Muy bien, dejamos ahí por ahora y vamos a seguir con estos números. Claro, ¿eh? Que sí. Así bueno, que, de mi parte, muchas gracias. Gracias, maestro. Hasta el otro programa, maestro. Salí, salí. Raíces de mi Tierra presentó El Sentir del Quichua. Mañana, lutito del alma, vuela chacarera, sembrando mi esperanza. El sol se refleja, espejo es la tierra, mi raza que espera levantar sus cosechas. Sueño germina con luz verdadera y eterna fantasía. Suenan las guitarras, dulce melodía, late en mis entrañas buscando la ceniza. Madre que a todos cobija, mira y darte cuenta, es el suelo que pisa. Desnudo se nace, llantos y alegrías, al crecer no pierdas la esencia de la vida. Un abrazo donde alguien me espera. Viento de la copla existencial y eterna. Suenan las guitarras, dulce melodía, late en mis entrañas buscando la ceniza. Acá hay una señorita, maestro, que se llama Lilia Castaño. Ah, que dice, sí, de La Matanza. No baje los brazos, no, don Chigu, los va a sacar buenos. Y sí, los creo que voy a sacar qué buenos. Qué bueno, sí. Qué bueno. Gracias, Lili, nos hiciste estaba reír. Estaba anotando, ¿eh? Gracias por estar del otro lado, un beso grande. Escuchábamos recién al dúo Coplanacu del disco Taque Tuyo, donde alguien me espera, chacarera de Horacio Vanegas. Raíces de mi Tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Para. Claro que sí, Karina. Bueno, como te decía hoy al comienzo del programa, ahora vamos a disfrutar de Piero, que ese gracias, es el nombre de Tano Piero, que es italiano, no es argentino. Artístico, que sí, es Tano. Compañero, ¿puedo decir una cosita? ¿Cómo no, Karina? Para Lorena Giassoni. Para Lorena Giassoni. Atención, Lorena Giassoni. El programa Región Litoral, conducido por Blas Martínez Riera, arranca el sábado 13 de abril de 8 a 10 de la mañana, solo para todas. No, bueno, es un programa musical. Una cosa de eso. Acordate, Lorena. Es un programa de solos y solos, ¿no? No, ese fue el subtítulo. Eso para la grabación, para la artística, ¿no? Para la artística. Bueno, como te decía, Karina, volviendo, retomando el timón del eterno barco que se va a la mierda. Bueno. Piero Antonio Franco de Benedictis es el nombre. Piero es el nombre. Ay, de Benedictis, claro, sí. Me hace acordar el piloto Pedro. Que me gusta. Antonio Franco de Benedictis. Benedictis. Uh-huh. Benedictis. Benedictis, sí, sí. Ajá. Pero él lo conocemos todos por Piero, que es italiano, si bien tiene la nacionalidad argentina y también la colombiana. Uh-huh. Compuso muchas obras, llegó acá en Argentina en el 48 a los 3 años de edad. Sí. Siempre vivió aquí en el país, exceptuando el periodo del 76 al 81, que se fue de exilio a Europa, ¿no? Que estuvo en España y en Italia viviendo unos tiempos, hasta que retornó al país. Compuso muchos temas, tenemos temas conocidísimos de él como Mi Viejo y un montón de otros temas más. Es grabó un buen aproximadamente. Tipo, mi viejo. Un hitazo. Sí. Se lo grabaron en un montón de idiomas. El tema en muchos idiomas. Sí, o sea, que ese es la obra, digamos, pontífice de su musicalidad, ¿eh? Exacto. Ah, mira. Sí. La canta el Papa. La canto, claro. Pontífice. Hasta en los Simpsons sale. Hasta en los Simpsons sale. Muy bien, Lucero. Fuera. Creo que me gustan los Simpsons, pero no sé. Sí, nunca lo vimos. Nunca lo escuché. Nunca lo vi. Grabó aproximadamente 20 discos, no es una discografía muy extensa la de Piero, ¿no? Hasta el 87 grabó, después no decidió no grabar más. Porque yo... ¿De qué se ríe? No, estoy viendo la... Claro, yo voy contando. Los informes. Yo lo tengo en la cabeza. No, claro, va chequeando el machete. No, los informes de Blas son únicos. Escucharon Lorena el sábado. Sí. No, pero en serio, ya me esfuerzo. Está muy bien. Bueno, vamos a escuchar dos temas de un disco en vivo que grabó Piero. Sí. Al retorno al país. Gracias. Claro, exactamente. Que se llama Un Hombre Común, que es un disco que lo grabó en el Estadio Obras, de acá de Capital. Tenemos 10 minutos, ¿entran los dos? Sí, entran los dos. Los dos temas se llaman. Bueno, Que Se Vayan Ellos, un tema, un hitazo también. Sí. Claro, claro. Y el otro, mirá vos, yo este bloque lo tenía programado hace un montón y no sabía que iba a pasar lo que la inundación número no sé cuánto. Mirá vos justo. Sí, con la colación. También. Vamos a escuchar ese que es un chamamé, ¿no? Perfecto. Así que escuchamos a Piero con estos dos hermosos temas. Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Morir, que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir, que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron, que se vayan ellos. Se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. América es volcán. Sufrimiento, hombre y ciudad, locura y viento, la tierra va sudando, campesino, la historia elige nuevos caminos,

vaya la televisión. No somos circo ni domador, acá no hay nada para ofrecer, ni somos monos para vender. Y los de arriba lo saben bien, de nada vale la explicación. El inundado está pa' inundar, para eso es pobre y no sabe hablar. El que manda sigue olvidando. ¿Para cuándo nos juntamos para arreglarlo? Otra vez, lo de abajo vamos a esperar, lo que lo de arriba van a olvidar. Bueno, Karina, O'clock, 5 de la tarde. Genial, espectacular lo de sí, Piero. Sí, Piero, con que se vayan ellos y la inundación, número no sé cuánto. Todos los temas Piero casi siempre los compuso con José, que Piero y José eran un dueto, Piero de Benedictis y José Cherkasky. Cherkasky, que es el que hacía la... hacía más las letras, ¿eh? En algunas cosas. Bien. Y en otras las hacía Piero. Muchas gracias, Blas. No faltaba más, Karina. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica. Por Blas Martínez Riera. Como tuvimos corte de luz a las 2 de la tarde, estamos recuperando unos minutitos. Tenemos el final del programa y antes quiero decirles, antes de irnos, que mañana a las 2 de la tarde en el Planetario, Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Sarmiento, va a haber música y arte en un abrazo solidario. Fito Páez, Divididos, Catupe Cumachu, Tan Biónica, Masacre, La Franela, Bersuit, Banda de Turistas, Débora de Corral, Rayos Láser y Surfistas del Sistema van a estar haciendo su movida solidaria convocando a un recital gratuito. Ahí también podés llevar, obviamente, artículos de limpieza y desinfección, frazadas, ropa, alimentos no perecederos y todo aquello que puedas ayudar por los damnificados del temporal del martes pasado en La Plata. Esto está organizado por Mundo Invisible y Red Solidaria con el apoyo del Ministerio de Cultura porteño. 2 de la tarde en el Planetario, mañana domingo 7 de abril. Nos estamos yendo, muchachada. Gracias, don Shigu. Bueno, muy bien. Aprovecho para despedirme, gente linda. Sábado Moscama, hasta el sábado que viene. Gracias, compañeros, por bancarme la segunda, que estamos así, tan a media campana. Sí, yo también me voy, cariño. Lidia del Bachi, hasta el sábado que viene. Claro. Ahí está Blas Martínez Riera. Hasta el próximo sábado para todos. Un besito, gracias. Para Lorena. Un beso para Lorena. Y el sábado a las 8 de la mañana. El sábado acá. Estoy a las 8 con Región Litoral. Bien, de 8 lúcido, bien, ¿no? Siempre estoy lúcido, cariño. Hablo de excepciones. Nos vamos, Oscar Rodríguez. Hasta el sábado que viene. Lucero Aguirre ha estado todo el programa hoy con nosotros. Bárbaro, Lucero. Cada vez mejor, Lucero. Vamos, Lucero Aguirre. Nos vamos a despedir con Alejandro Filio. Cómo me gustan los trovadores. Con Gerardo Alfonso. Se juntaron los dos para cantar Brazos de Sol, un tema que me encanta, del mexicano Alejandro Filio. Con eso nos vamos yendo despacito, despacito. Brazos de Sol, que es un tema que reivindica el amor. Aunque parezca trillado hablar de él, siempre es lindo pensarlo un poco. Sean felices y hasta el sábado que viene, 2 de la tarde. Chao. Hoy no.